tarde bonita te apareciste, pronto llenaste mi vida y luego te fuiste. Tú fuiste como un espejismo en un gran desierto, te di todo mi cariño y el tuyo fue incierto. Te di todo mi cariño y el tuyo fue incierto. Tú eres lo que yo más he querido, por eso es que yo de ti resiento. Tú solo fuiste un gran espejismo que me dio un amor falso y desierto. Un espejismo fuiste tú, mi amor. Nada más y nada más. Solo fuiste un espejismo y nada más y nada marchaste, vivo penando, de amar y tanto llorarte, ya estoy sangrando. Yo creo en mi destino incierto, yo puedo beber, en el oasis de otros besos, puedo calmar mi sed, en el oasis de otros besos, puedo calmar mi sed. Tú eres lo que yo más he querido, por eso es que yo de ti resiento. Tú solo fuiste un gran espejismo que me dio un amor falso y desierto. Un espejismo fuiste tú, mi amor. Un espejismo y nada más. Hoy te burlaste de mi corazón. Hoy siento que me sé llorar. Un espejismo fuiste tú, mi amor. Un espejismo y nada más. Hoy te burlaste de mi corazón. Hoy siento que me sé llorar. Espejismo y nada más, y nada más. Solo fuiste un espejismo y nada más, y nada más.